veces pensé en tener un amigo, pero me equivoqué porque nunca lo hallé. Siempre quise encontrar el amigo ideal que me pudiera dar de su sinceridad. Y hoy me siento solo, y hoy me siento triste, conmigo nadie está, conmigo nadie va, porque solo hay un amigo que nunca nos falla, se llama Jesucristo, se llama Jesucristo, solo hay un amigo que nunca nos falla. Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo, solo hay un amigo que nunca nos falla. Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo, oh, oh, oh, oh, oh. Jesucristo, oh, oh, oh, oh, oh. Jesucristo. Imaginé que hallaría ese amigo en quien poder confiar tantas cosas que digo. Siempre quise encontrar el amigo ideal que me pudiera dar de su sinceridad. Y ahora soy feliz, Cristo vive en mí. Hoy le canto solo a Él, yo vivo para Él, porque solo hay un amigo que nunca nos falla. Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo, solo hay un amigo que nunca nos falla. Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo, solo hay un amigo que nunca nos falla. Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo, oh, oh, oh, oh, oh. Jesucristo, oh, oh, oh, oh, oh. Jesucristo. Se llama Jesús.